Esto es Concepto Partido. Bienvenida a ti, oyente, a esta nueva edición de Concepto Partido. Estoy aquí hoy con un artista del tatuaje, con un diseñador gráfico muy reconocido en algunos lugares, yo no sé en cuáles, pero... Con Luismi, o a.k.a. Kefo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí he venido a echar la tardecita contigo, a ver cómo sale el programa. Un poquito de radio. Claro. ¿Y a qué hemos venido? ¿Tú sabes cuál es la idea de hoy? Pues el concepto de hoy es tatuaje. Tatuaje, me gusta. Y bueno, si quieres contarnos algo, ¿tú eres tatuador? Sí, bueno, llevo tatuando un tiempo, pero vamos, tatuador precario ahí. Claro, todo el mundo es precario en lo suyo. Claro. Venga, pues empiezas tú, empiezo yo. Empiezo yo. Venga, pues ¿con qué nos vas a deleitar? Si lo quieres contar, si prefieres ponerlo y que suene. Pues bueno, un temita que pretendía ser una sorpresa, pero ya... Has visto que antes la he liado y la has descubierto. Era una sorpresa para ti. Los grandes, los que para ti son los más grandes. Los más grandes. El Migue se enfada siempre que los pongo, tío. Ya, por eso. Thank you. pues esto era Black de Pearl Jam. De nada, Ángel, sabía que te iba a gustar. Bueno, la movida... Ni yo me atreví a poner Black de Pearl Jam. Pues mira, yo para empezar. La movida es que la canción no va de tatuajes, pero en algún momento pues dice que lo ve todo de color de negro, como tatuado. Como que todo ha sido tatuado en negro, ¿no? Eso es, sí. Tattooed all in black. Exactamente. Tattooed everything. Claro. Qué maravilla, a mí no se me había ocurrido, tío. Y mira que todo en mi vida al final tiende a perljamizarse. Ya, yo la movida es que en realidad no sabía que hablaba de tatuaje hasta hace un par de años, que retomé la guitarra y este fue uno de los temitas así que empecé a tocar. Doy fe de que estás retomando ese tema en la guitarra, Luismi. Pues sí, lo escuchaste el otro día en casa, que te la toqué ahí un ratito. Only for me. Claro. Pues yo voy a continuar con un hit de un grupo que se llama Jazz Bandana, ¿te suena? No. Son unos puertorriqueños espectaculares que papi, mi amor, te dirá que yo se lo enseñé a él, yo se lo descubrí, pero yo en mi memoria, él me lo descubrió a mí. Guapísimo. Yo la verdad que no sé, y es una canción que se llama Tatuaje, ¿no? Sí, se llama Tatuaje. Y eso es lo que te traigo ahora. Venga, a ver qué tal. El pana mío se ha comprado una máquina. Dice que tiene tinta y que te pinta como página. Dile al cabrón que tengo chavos guardados, que me marque por el brazo lo que yo te había hablado. Wow, sendo tatuaje, dile que venga al mes, es más que venga todos los martes. Jazz bandana, el que todos los ritmos parte, que me llenen de dibujos como el museo de arte. Jazz bandana, ando marcado, mira los dibujos sin pedir significados. Soy una pintura con retratos enmarcados, swag tan fresh con mi fucking mantecado. La vida es corta, me tatúo hasta la cara. No me importa si mis padres después brinquen como Impala. La vida es corta, me tatúo hasta la cara. No me importa si mis padres después brinquen como Impala. En el arte me crié y sé lo que me dio la gana. Que me traigan al delivery y me escriban Jazz Bandana. Me tatúo donde sea, represento Soca Blair, represento a mi abuela, represento al que me llevó a la escuela toda la vida. Nunca me botó de casa y siempre tuve su comida. Marcado por la vida. Exhibiendo los recuerdos, antes de que muera me tatúo por el cuerpo. Fuck. El pana mío se ha comprado una máquina, dice que tiene gente y que te pinta como página. De tan chilling que estoy, esa aguja no me duele. Deja que pinte la tinta, que tu mente solo vuele. Marcado como las vacas, es lo que piensa mi padre. Y yo pienso que me veo hijo de puta con tatuaje. Jazz bandana, ando marcado. Mira los dibujos sin pedir significados. Soy una pintura con retratos enmarcados. Swag tan fresh con mi fucking mantecado. Un tatuaje, hijo de puta, que dibuje un micrófono. Se jodió la bonga, super Jaime. Un tanque de oxígeno al lado de la enfermera. Chancletas Puerto Rico, como que palmeras. Al lado de un coquí, fucking verde como peras. Dibújame un patín, corro por las carreteras. Píntame en el brazo el retrato de mi vieja. Hazle un poco de sombra pa' que luzca siempre bella. Me tatúo hasta la cara. No me importa si mis padres después brinquen como Impala. En el arte me crié y sé lo que me dio la gana. Que me traigan el delivery y me escriban Jazz Bandana. We'll be right back. Jazz Bandana, desde Puerto Rico. Muy guapo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Gran calidad, ¿eh? Sí, sí, crema. Muy bueno, musiquita así como... Mira, mira. Elegante, suavito, con flow, tío. Sí, tatuaje, sí. Tío. Muy bien, me ha gustado. Esto puede ser... Yo tengo recuerdo que esto debe ser de 2010, 2011, por ahí. Pues debe ser. Tiene un videoclip que sale el chaval así, el típico barrio... Parece suburbio yankee, pero es Puerto Rico, con su bicicleta, paseando así. Está guapo. Un clásico. Muy interesante. ¿Con qué continúas tú pues, la jornada? Pues voy a poner ahora un temita que pensaba dejar para más adelante, pero bueno, creo que va bastante al hilo de lo que acabas de poner. Así es lo que has dicho, ¿no? Con bastante flow y muy elegante. Riego las plantas, ciego. Pillo la tabla, ciego. Hago la compra, ciego. Miro la tele, yo ciego, ciego. Riego las plantas, ciego. Pillo la tabla, ciego. Hago la compra, ciego. Miro la tele, todo ciego. Entre cámaras de vigilancia, semáforos, ambulancias. El silencio es la mejor fragancia. Aprecia la forma de sentirnos diferencia. Si pierdes el tiempo ganas otras cosas. Enganchado como asa para las mariposas. Voy a pincharme por todo el cuerpo rosas. Ando por la calle que ni toco las baldosas. 27 y creo que no estoy muerto, porque todavía siento cosas aquí dentro. Pico unas flores y me pongo contento. Sé perfectamente que no soy perfecto. Psiconauta, sin compuertas, sin volar en línea recta. Ya conozco tus respuestas. Estoy buscando otro punto de vista. Tan profundo que no hay cobertura. Tan callado que me entierran dudas. Tan oscuro que ni luz de luna. Tan cerquita solo ves texturas. Lucho contra el mundo con los ojos rojos y una sonrisa que no se me va, aunque el cielo se me caiga a trozos. Yo sigo en el río con los pies en remojo, pero sin mirar hacia el futuro. Llueven flechas, sueño que me olvido el escudo. Escarbo con las uñas tu muro, pero es muy fuerte el conjuro. Psiconauta, sin compuertas, sin volar en línea recta. Ya conozco tus respuestas. Calla. Estoy buscando otro punto de vista. Psiconauta, sin compuertas, sin volar en línea recta. Ya conozco tus respuestas. Calla. Estoy buscando otro punto de vista. Ciego. Riego las plantas. Ciego. Pillo la tabla. Ciego. Hago la compra. Ciego. Miro la tele, todo ciego, ciego. Riego las plantas, ciego. Pillo la tabla, ciego. Hago la compra, ciego. Miro la tele, todo ciego. Riego las plantas, pillo la tabla. Hago la compra. Miro la tele. Cráneo ciego. Este temita, bueno, la verdad es que me he dado cuenta ahora escuchándolo que hace una referencia directa al tatuaje y no lo sabía, no lo había traído por eso. Pero, solo porque estaba guapo. No, no, ahora te lo cuento, era una anécdota en realidad. Pero dice en algún momento, estoy pintando, voy a pintar por todo mi cuerpo rosa. Ah, y mira. Bueno, sí, y bueno, Cráneo es un chaval que tiene bastante estatus y... ¿Y tiene la cara pintada? No, no es de los que tiene la cara pintada. Vale, vale, pues está eso últimamente en boga, ¿eh? Sí, eso está muy de moda. Se llena mucho. El nombre de otro en la cara. Claro. Qué guapo, bueno. Pues, muy bien, qué flow, tío, me ha gustado. Yo a este muchacho lo había escuchado, pero poco. De hecho, creo que lo había escuchado cuando tú hace un tiempo me lo pasaste. Claro, pero está bastante guay, a mí me mola un montón. Tiene así un rollito muy tranqui, que guay. ¿El chaval triunfa? ¿Hace bolos y cosas así? O pues bueno... ¿O saca sus temillas por internet? No hace muchos bolos, pero hace vez en cuando ya ha tenido también gira por Latinoamérica. Ah, mira. Hace un añito así. Qué guay. Pero bueno, está guay porque... yo creo que se lo curran bastante y tienen ahí un equipito que se hacen todos ellos solos y mola, no sé. Mola, pues Cráneo, cuando quieras estás invitado a Concepto Partido, a hacerte un concepto skate, por ejemplo. Claro, y la anécdota que te iba a contar si era básicamente que la primera vez que me tatué en un estudio, que hace 3 años en realidad. ¿En un estudio? Porque claro, siempre me tatué. Todos los tatuajes habían sido de colegas en casa o uno que me hice en una convención, el primero que me hice. Pero bueno, de rollo porque iba invitado. Y bueno, el tema es que el tatuador que me tatuó en el estudio es colega de Cráneo y estábamos como hablando de música y tal, y me dijo que era su colega y de hecho es el chaval que le ha hecho casi todos los tatuajes que tiene. Entonces, bueno, esa era la anécdota por la que lo traía realmente. Pues también invitamos aquí al tatuador cuando quiera. Sair 135, por si le hacemos publi gratis. Sí, pues en verdad nuestra oyente, a nuestra única oyente seguro que le gusta los tatuajes, por eso está escuchando el programa, vamos. Y ya claro, tienes ahí un contacto para... una referencia. Y si no, vos estás aquí Luismi, que Luismi también hace unos tatuajes espectaculares. Yeah. ¿Cuáles son tus redes, Luismi? Kefuno. Kefuno. Kefuno. Kefuno. Claro, Kef de Kefo, como has dicho antes. Cuando antes, Kefone, de Kefone. Claro, ahora es Kefuno, tío. Ah, mira, te has españolizado. Sí, un poquito. Qué bonito, como todo España, vamos. Y barra baja, claro, que eso también está de moda, como los tatuajes en la cara, tío. Claro, españolizarse. es la nueva moda. Claro. Pues yo voy a dar un giro a toda esta movida musical y claro, te voy a poner un grupo que se llama Black River Motorcycle Club. No sé si te suena. Me suena, me suena. Es un grupito muy guay. Y este tema se llama Beat the Devil's Tattoo. You Black River Motorcycle Club, tío. ¿Qué te parece? Pues guapo, me, ¿eh? Me ha molado, sí. Está guapo. Yo, ¿a ti qué te evoca esta canción? ¿Te evoca algo? Tiene como... Yo es que la encuentro como... como tétrica. Como de cierta maldad. Y eso es porque la descubrí en una peli que se llama God Bless America. ¿La has visto? No, no la he visto. Pues una peli que está muy interesante. A ver, una yanquilada. Pero va de un tipo que es como una persona sensible o inteligente, como que se da cuenta que el mundo es una mierda, que su compañero de trabajo es una mierda, y que pero él es buena persona, pero su vida es una mierda, le echaban del curro porque un día era amable y que tenía un detalle con... Ojo, una cosa. No vaya a hacer spoiler, ¿eh? No es una peli que merezca tampoco mucha historia. Esto es el principio. Lo echan del curro porque es amable con una compañera que... Y el jefe, pero tú no puedes aquí tener relaciones con los demás, no sé qué. Y los compañeros se ríen del tío que salió el día anterior en la tele. Y en la radio se reían del tío de la tele. Y veía como los vecinos hacían ruido con el bebé, no sé qué. Todo le molestaba, pero todo era gente como... Todo mal. Todo mal, su vida era una mierda, tal. Y decide matarse. Se quiere suicidar. Y en vez de suicidarse... Y suena esta temita. No. En vez de suicidarse, está... No sé qué hace... Que antes de eso decide cargarse a peña. Ah, mira. En vez de matarse, se pone a matar a peña de mierda. Mucho mejor, y es, ¿no? Esa es la hipótesis de la peli. Él no te dice, venga, va a matar gente. ¿Y eso? ¿No? Está guay, tiene como esa reflexión un poquito de... cuando la peña está, los yankees que salen por ahí empiezan a matar a peña. Igual tiene su punto ahí raro. A lo mejor tiene su porqué, claro. Claro, a lo mejor son los únicos inteligentes que veían nuestra sociedad. Y yo creo que ese es un poco el mensaje que manda el que hace la peli. Muy bien. Y es interesante, sí. Es guapa. Y la primera matanza que hace, creo que es una piba ahí de la tele, que sale un programa de MTV o no sé qué, así que una pija, sí, insoportable. Y el nota se va al instituto y llega allí y le pega ¡pah! Y se la carga, así como gratis. ¿Pero solo a ella o a más gente? Solo a la piba. Llega, ah, pum, vale. No, se carga a personas concretas. Llega, pum, y cuando él vuelve, camina y deja de fondo la escena del crimen y se va para su coche, como andando lento, suena esto. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Sí, le da un poco de vuelta a contarlo. Y a mí se me quedó clavado ese tema y dije, qué guapo, y está como muy adecuado, y por eso me da un poquito de esa sensación de tétrico. Guay. O de... Sí. ¿Y esto qué tiene que ver con los tatuajes, por cierto? Porque el tema se llama Beat the Devil's Tattoo. Ah... Claro. No me había quedado antes con la copla. No, vale, todo vale. Tiene que... Esto es concepto partido, tío. Aquí... No, ya lo sé, pero bueno. Pero sí, la beat the devil's tattoo es parte de la gracia. Y claro, en el estribillo dice, you beat the devil's tattoo. Vale, eso. Bueno, muy bien. ¿Qué nos traes? Pues, a ver... voy a traer un tema de Queen of the Stone Age. Oh, que gracias. Creo que no es de los más conocidos, pero a mí es probablemente el que más me gusta. ¿De qué disco? De Rated R... Que... Eso es una reedición que sacaron del primero. Eso salió después del Song of the Dead, ¿no? No, yo creo que es anterior. Ah, ese o es sea, la remasterización la sacaron antes, después, pero el disco original es anterior. Ah, ese es donde de viene el The Lost Art of Keeping a Secret. ¿Es ese disco? Sí, ese es el que voy a poner, el tema. Uf, por favor, gracias. Es que adoro ese tema, tío. Yo es que lo descubrí, sí, con ese tema y siempre me han gustado un montón. Claro, yo también. A mí, además, me suena que lo escuché en un anuncio, ¿puede ser? Bueno, no sé. Yo lo descubrí de chavalote cuando la MTV 2, aquella. Ya, pero es que a mí me suena como que salía en un anuncio de coches, además. Sí, y... sí, sí, una musiquita como muy ligera de fondo que está hace guay. Hace mucho tiempo, ¿sabes? En realidad. Y no sé, como que no sabía nada de esa canción y de repente descubrí Queen of the Stone un poquito más tarde ya del Rated R, porque ya te digo que el Rated R... Eso es del final de los 90, vamos. Claro, ahí va. Claro, eso es final de los 90, yo creo que eso puede ser el 98, 99. Sí, ¿no? Finales de los 90, yo creo. Sí, por ahí. Pero eso, que la movida es que no sabía nada de esta canción hasta que de repente descubrí a Queen of the Stone Age y aquí la voy a poner ya. Understand. Lo que me he quedado antes contando era básicamente que conocí la canción esta por el anuncio y no la volví a escuchar hasta que... El anuncio ese que contaba antes de coche. De la tele. De la tele. Y después conocí a Queen of the Stone Age, pero con un disco, claro, con lo un de, disco posterior. Claro, el típico No One Knows y esto, ¿no? En claro, esa época. Y luego, pues volviendo atrás en el tiempo, me encontré con este temazo que, pues encima, ya lo conocía y lo flipé, y me da pena porque es como una de las canciones creo que menos reconocidas de Queen of the Stone Age. Ojalá me equivoque y la gente esté diciendo ahora, ¿no? Estás loco. No, ellos no la tocan en concierto desde hace 20 años, perfectamente, 15 años. Sí, sí. O sea, tú te pones a buscar por internet vídeos y desde 2000, desde el disco de Son for the Dead, que ahí la tocaban, ya a partir de 2006, 2007, ya los conciertos que por ahí no la tocan. Toca, ¿no? Y a mí también me flipa, ¿eh? Pues es una pena, porque me parece un temazo. Y bueno, Queen of the Stone Age era lo que más sonaba cuando empecé a tatuar, así en las primeras sesiones que hacía con los colegis, pues sonaba esto bastante. Bueno, pues gran temazo, tío, me ha encantado. Que yo voy a continuar con... No sé si es incluso de la misma época, puede que sea de la misma época, a ver. Pero por lo menos pertenece... A ver, nada que ver, ¿eh? O sea, una mierda comparado con los Queen of the Stone Age. Pero es un grupo que cuando dijimos vamos a hacer un concepto de tatuaje, venga, pues se me vinieron a la cabeza porque son los típicos tatuados que durante cierta época de nuestra adolescencia vimos en los videoclips de tal y cual. Ah. Y por cierto, esta canción está basada en una línea, en un riff de bajo y de guitarra que de los Red Hot Chili Peppers. No, de ¿cómo se llama la guitarra de los Red Hot Chili Peppers? Del Joe Frusciante, creo, sí, en un disco sí, suyo. Sí. No sé si es de solo John Frusciante o de un disco antiguo de los Red Hot Chili Peppers. A ver si te acuerdas de este tema, tío. A ver. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. You. In essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My life shot wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled on police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, you'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls, me and you like Sid and Nancy. So sexy, almost evil, talking about butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. You filled that empty space with the love I used to chase, and as far as I can see, it don't get better than this. So butterfly, here is a song, and it's sealed with a kiss and a thank you, miss. Come and dance with me. Come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come and dance with me. Crazy Town, tío. ¿Te acuerdas? Crazy Me acuerdo. Sí. En realidad a mí este grupo no me llegó a molar mucho nunca, pero bueno, este tema está bastante guapo. Yo lo odiaba con toda mi alma, sí, en realidad. Pero porque éramos unos haters, tío. Claro, pero es verdad que este tema está medio que... Y el día que descubres que la música es un riff cogido exactamente, es como un sample al final en las bases electrónicas, pero es un grupo tocándolo. Yo no lo sabía, ¿eh? Sí, eso es de... Creo, ahora dudo, luego lo miro y te voy a preguntar más de los Rejos incluso también, porque vienen bien tatuados los chavales. Pero que que viene de ahí, de un tema de esta gente, y dice, claro, este tema está guapo. Y en el videoclip, los chavales, estoy lleno de tatuajes. Era lo único que aportaba a este grupo. Tú veías el videoclip, sí, y era simplemente un tío lleno de tatuajes, topetado y mariposillas. Claro, el videoclip era como con mariposas ahí en una especie de bosque idílico. Sí, era una cosa muy cutre, raro, ¿no? Cutre, pero eso, que estamos hablando del 99, 2000 sería, o sí, así, por ¿no? ahí. Bueno, igual un poco más adelante. 2002, más tarde. Sí, por ahí. A mí esto me recuerda mucho a época de instituto. Claro. Época de instituto, sí. Cuando eres capaz de escuchar estas cosas. Total. Pues aquí, pues yo creo que hasta... No lo tengo en mi lista de Spotify. Pero yo en mi lista de Spotify tengo un montón de revivals que se te va la hombre, olla. Hombre, que son clásicos, tío, de... Yo en mi lista de Spotify puedo tener temas de Canon, ¿eh? Con eso te lo digo todo. ¡No, Canon! ¡Hostia! Mortal, ¿eh? Mortal. Bueno, pues yo voy a poner un temita así que va, o sea, es un poquito anterior, pero bueno, era también del rollo nuestra adolescencia y eso. Y el motivo es un poco por el mismo, porque cuando pienso en tatuaje y pensé en grupos así que tuviesen que ver con los tatuajes, pues se me vino la típica imagen del bajista de Reagan de Machine, ¿sabes? Con los brazos tatuados todo negro, que dice, what the fuck, ¿sabes? Yo era la primera vez que veía ese... como un tatuaje así, ¿sabes? Claro, nada. No lo entendí en su época, no lo entendí. Claro. Yo veía eso y ¿esto qué? ¿Por qué ese hombre se ha pintado la piel negra? Yo luego llegué a la conclusión de que era para taparse tatuajes o que, alguien me claro, lo dijo. Claro, tatuajes me imagino anteriores. Que empezó así, claro. Incluso, hostia, ahora que lo menciono, no sé, como que recuerdo que una... como que llevaba algún tatuaje así como... Previo, que del que estaba quizá un poco arrepentido, sí. ¿Qué tipo de tatuaje? No sé. ¿Pero te acuerdas de algo? ¿Cosas nazis? Creo que sí. Me encanta el... Pero es que no lo sé, ¿sabes? El tomate político es la cosa más me gusta del mundo. Pero es que a lo mejor me lo estoy sacando de la manga total, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. No tengo nada. Ni puta idea, la verdad. A nuestra única oyente seguro que no le preocupa. Bueno, y si se siente ofendida, pues lo siento. Pues te imaginas que es ultra fan del bajista de los Rejos Chili Pep, de los Reggae de Machine, y estará tonfada contigo. Yo lo era. A mí me encantan. Claro. Que por cierto, vuelven. No sé si te has enterado. Sí, pero a mí ya es que los grupos así como que cuando se separan y vuelven después de tanto tiempo es como... Bueno, todo lo que tú quieras, pero tú me llevas ahora mismo con la edad que tengo un concierto de Reggae de Machine y puedo morir de alegría, pero muero. Pues yo no los vi en su día. Yo vi a los Adios Live. Yo tampoco. Si Reagan de Machine en el 99 vinieron al Festima. En el 99, tío. Porque me acuerdo que estaban los carteles en el bar este típico de Málaga, nu metalero, que íbamos. El Sony, claro. Pues estaba el cartel del Festival 1999, que era brutal. Y creo que Pearl Jam también, por cierto. O sea, creo que ese fue el Festival. Nosotros deberíamos haber nacido unos poquitos años antes. Dos, porque yo el del 2001 ya fui, claro. Ah, no, yo primero del Festival creo que fue el 3 o el 4, no me acuerdo. El 3, me parece. Fui contigo, de hecho, ¿no? No, nosotros fuimos al 2005, que fue el del caos. No, pero al anterior tú no viniste. No. El de los Deston, Audioslave. No, tío, yo estuve en 2001 y 2005. Ya, pues Audioslave y Gran Manteca en directo, ¿eh? Ya, eso me imagino, tío. Por eso me apetecería muchísimo ver los Reagan de Machine. Vinieron a Granada, aquí, a Granada, hace... ¿Los Reagan de Machine? En el 98, por ahí, sí. Creo que estuvieron claro, en antes de eso. Y claro, yo no tenía edad para que me dejaran irme a otra ciudad a ver un grupo de otro acá. Tenía yo 12 años. Pues, no. Muy jovencito, claro. Así somos los jovencitos confusos. ¿Que ahora qué va, tú o voy yo? Pues que hemos contado la movida y creo que no he puesto el tema, ¿no? De Reagan de Machine. Venga. Guapísimo. Venga, lo voy a poner. Dame fuego. Time has come to pass. American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams, tío. Vaya, vaya, vaya, vaya manteca, gracias. Está quedando un programa tan noventero. Bueno, ya esto ya sí. Esto es noventero, ¿no? Sí, sí. Me encanta. Noventero, es que, principio de los 2000. Me tienes encantado, Guille. Claro. El Miguel estaría enfadado. Claro. Pero pues, yo estoy regalado con esto que me traes, ¿eh? Claro que sí, yo sabía que te iba a gustar. Si al final, la banda sonora de nuestra vida. Claro, lo que escuchábamos cuando nos juntábamos ahí de jovenzuelos. Ha sonado a nombre de teleserie La banda sonora de nuestra vida. ¿No tienes así algún sonidito de cortinilla? Luego lo edito y le meto un algo. Muy bien. Me encanta. Y de fondo hemos escuchado a Maynard, ¿verdad? Claro, sí. O sea, no me acordaba porque la verdad es que no me he puesto los temas que te he traído preparados y la verdad es que ni me acordaba, pero en realidad también con el rollo este de tatuajes de la época tal, había pensado en Tool. Pero creo que no tienen ninguno, o sea, no sé si tienen tatuaje o no. No, el Maynard no está nada. Probablemente, yo que sé. ¿Tú sabes que Maynard ahora se dedica a la movida vitivinícola? Sí, sí, pero de hace tiempo ya, ¿eh? Yo la verdad que lo desconocía, como este verano fuimos a verlo, que fui con otro viejo colaborador de este programa, que es Germán Ortega, y nos fuimos a Lisboa a ver Tool. Ah, vale. Y lo típico que habéis ido a ver las viñas de Maynard, ¿sabes? Allí a California. Ojalá. No, ¿de dónde viene? No, que he estado en California viendo. No, fuimos a verlo a él. Sí, sí, es verdad. Y nada, y es lo típico, pues va a ver un concierto de un grupo mítico de tu vida y te pone a mirar por internet cosas para refrescarte. Y viste lo de. Y hostia, yo eso no había visto. Algunos vídeos del Nota por lo visto hace unos vino como realmente bueno. No. Sí, bueno, dicen que han tardado tanto en sacar el último disco porque el Maynard estaba todo liado con los vinos. Hostia, qué padre. ¿La has escuchado, por cierto? Pues lo escuché solo una vez. Y... Es una pasada absoluta, tío. Sí. O sea, no son concepto temas como los discos anteriores, que son más canciones. Esto ya de verdad se lleva en el tema de la progresión y el tema del paisaje sonoro a otro sitio. Y sí, ¿no? En directo a mí me gustó muchísimo. En directo hicieron como 3 o 4 temas y muy guapo. Es verdad que no es Lateralus, no es Anima, claro. No es canciones que digas, mira, esto es una canción y de aquí puedo identificar un estribillo. Yeah. Ahí se nos está yendo ya de... Pues no sé, lo volveré a escuchar. Lo escuché una o dos veces, creo, y no me llamó. La verdad es que ahora, como estoy bastante trapero, rapero, como te conté el otro día... Estás hecho un chavalillo, ¿eh? Estoy hecho un chaval. ¿Estás hecho un chaval o un intelectual de izquierdas que intenta acercarse a la movida trap desde ahí? Todo a la vez, tío. Qué guay, claro. ¿Eh? ¿Cómo es la posmodernidad? En fin, que yo le iba a dar un giro a esto, pero no. Porque veo que queda poco tiempo y voy a ponerte un temita de otro grupo que me gusta. Y ya que estamos en esta época, porque es que te podría poner a Ana Belén cantando Tatuaje. Claro. Pero para escuchar a Ana Belén, yo creo que este programa quedaría más redondito si seguimos con los Reos Chili Pepe, tío. Que si venga, hablamos de Tatuaje... es de esos grupos que de chiquinino siempre veía. Decía, estos tíos desnudos llenos de tatuajes, ¿quiénes son? Es verdad, claro. Que hacen claro. Tanta fantasía funkilona. Pues ahí están, tío. Y yo no sé si seguirán sacando música decente. Hace ya un montón de años que no hacen nada decente. Pero Soul to Squeeze, que eso está, este tema no aparece en ningún disco, me parece. Es como una cara B o un single que sacaron en los 90. Y está bien, bien, bien gonorrea. Dale ahí. thing I need. I'll make my days a breeze and take away my self-destruction. It's bitter, baby, and it's very sweet. Holy roller coaster, but I'm on my feet. Take me to the river, let me on your shore. I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more. Singing no bone, but then, but I'm a summer, no more cone, gone dead. Like an apple kiss, but I went out in never. Simple pleasures, I'm a special, but I won't regret it never. Where I go, I just don't know. Like I gotta take it slow. When I find my peace of mind, I'm gonna give you some. Bajo, tío, es como muy típico, ¿no? El bajo de los Red Hot Chili Peppers, pero es verdad lo interesante que es cómo consiguió este grupo que la guitarra, por lo menos en esta época, ¿no? Hasta el By the Way por ahí en los 90 y los primeros 2000, cómo consiguen, tanto con Fruciante como con el otro, el de los James Addiction, sí, el disco este que sacaron, el One Hot Mini, cómo consiguen que el bajo es lo principal y claro, la guitarra acompaña de una manera elegante normalmente, súper, súper suave, súper sutil, pero las melodías que se te quedan al final son las del bajo. Sí, sí, total. Esto súper sutil, hasta en esta baladita, dices, vaya tema, tío, vaya bajo perfecto. Perfecto, sí. Porque luego el tipo, todo el mundo lo tiene como un gran bajista y tampoco es que sea un virtuoso de hacer barbaridades complejas. Claro. Hace como líneas muy bonitas, todo muy bien. Sí. Y está bastante cogido el cerebro. Totalmente, y eso, de acuerdo. Y eso me gusta mucho de él. Y este tema, bueno, me acuerdo, tío, de aprender a tocarlo cuando éramos chavales, con el grupito este que yo tenía, con el Tupa y eso. ¿Ah, sí o qué? Y sus ritmitos raros, pues, como nosotros tocábamos así fanquileo y tal, claro, por final claro, la batería. Bueno. Sí, sí. Estás en eso, estás en los ritmitos así con algún tipo de break. Y molaba un montón. Mola. Y bueno, ¿qué nos vas a traer para cerrar? Porque estamos ya rozando la hora en punto. Bueno, pues como hemos comentado antes, que el programa estaba saliendo muy noventero 2000, ¿no? Y ha sido un poco casualidad, porque yo en realidad traía como un tema actual y uno de esa época. Yo también traía otro tipo, pero ya me venía arriba y... Venga. Pero claro, ha ido desencadenando así la cosa y ya está. Pero bueno, para cerrar voy a cambiar de tercio totalmente y voy a poner, antes que hablábamos de que a mí me mola el trap y de los chavales traperos con los tatuajes en la cara y tal, pues mira, Cecilio G, que tiene una pedazo de crusto bonita en la frente, un grande, ¿sabes? Un referente intelectual, claro, para estas nuevas generaciones. Por favor. A mí me encanta ese muchacho. Mola, ¿eh? Pues nada, desde bueno, aquí nos despedimos de ti, oyente, de esta última edición de Concepto Partido, que hemos estado aquí intentando decir tonterías y poner musiquita tatuajística. Y nada, nos vemos en la próxima edición. Un saludo enorme a nuestra diva, diosa y musa extrema, que es Laura, que la echamos de menos. A ver cuándo viene por aquí. Laura, te queremos. Laura, nuestra oyente te quiere. Y nada, nos vemos en la próxima edición y gracias por haber venido, Luismi, que no sea la última. Gracias a ti por invitarme. Ea. Bueno, se quedan temitas ahí de tatu en el tintero. Pues igual podemos hacer una segunda parte. Un poquito más actual, sí. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Yo sé que tú quieres vestir como yo. Yo sé que tú quieres lucir como yo. Yo sé que tú quieres mi piquete marciano. Baile de funk, caralho, só pras gostosas. Dança de perna aberta! Llegaron los Rockefeller, bebé. Que la prenda que yo tengo tú no la puedes encontrar. Me quiere tener del brazo y que la ponga a brillar. Quiere que la saque y que se ponga bien desacata. Me pregunta de la moda pero yo no entiendo de nada. Oh, bobo, bobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Oh, bobo, bobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Oh, bobo, bobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete muy loco. Oh, bobo, bobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Quiere que la saque y se ponga bien de sacata. Me pregunta por la moda, pero yo no entiendo nada. Sabe que tengo un piquete espacial. Oh, bobo, bobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Oh, bobo, bobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete espacial. Oh, bobo, bobo, claro que sí, sabe que tengo un piquete muy loco. Oh, bobo, bobo, claro que sí.